Hasta este momento ha consistido en la presentación de un testigo por parte del Ministerio Público Fiscal y de la Gobernación de nombre Alberto. Pero bueno, su testimonio ha mostrado muchas inconsistencias, muchas contradicciones. E inclusive dentro de estas contradicciones ha reconocido, posterior a su declaración, ha reconocido la diferencia entre el relato altamente detallado que se diferencia del relato o el testimonio que él ha dado en otras instancias judiciales previas a este juicio que se está llevando adelante el día de hoy. Esto quiere decir que el testigo, y entendemos que los futuros testigos que presente el Ministerio Público Fiscal, se van a basar en un relato prearmado y prefabricado por parte del Ministerio Público Fiscal, de la Gobernación, y bueno, de todos los intereses políticos, empresariales que hay detrás de este emblemático e histórico juicio por el cual está atravesando el lonco Facundo Jones Walla.